Perfecto, estamos de vuelta aquí en Latin Foods. A la gente que se había desconectado o la gente que se acaba de conectar a esta vía digital, bienvenidos a Latin Foods Digital en la... ¿cómo se llama esta estación? Ya ni sé cómo se llama. Se llama Radio for You FM. Aquí pueden escucharnos siempre con el Happy Hour del afortunado que pues lo hace cuando le da la gana. Porque de hecho estaba viendo un video de él que se fue a escalar el Everest. Por ahí anduvo. Y está también con nosotros cuando le da la gana Paco Díaz, que está vestido como de basurero amarillo. ¿Qué pasó, Paco? ¿Cómo estás? ¿Te acabas de levantar, ¿eh? No. ¿Cómo que no? Oye, ¿por qué estás con una... ¿Vas ahorita a recoger la basura o qué vas a hacer con esta sudadera? ¿Cómo me ves o qué? Pues solamente te veo encapuchado de amarillo. Como los del DF que recogen la basura, son de amarillo, ¿no? También. Son los calzones que traigo. Mi querido Diego Arriola, ¿cómo estás, hombre? Oye, bien, pues Paco, hasta que te dignas a aparecerte el jueves, te estuvimos esperando y nada, ¿eh? Igual afortunado y porque no llega el mapache. El mapache dijo que ya si no le ponemos precio, no, según él no participa. Así que mapache, si está escuchando, pues ya no estarás con nosotros. Bueno, en fin, el afortunado se va a conectar al rato, pero pues un fin de semana muy cargadito, ¿eh? Cuenta ahorita por qué estás vestido amarillo, cómo va tu equipo en este Monday Night Football, los Cargadores de San Diego contra los Acereros de Pittsburgh. Que todavía no tienen al Roethlisberger. ¿A quién? No lo tiene. Disculpa, ¿a quién? A Ben Roethlisberger. Uh-huh. Al Big Ben, sí, lesionado, ¿no? Big Ben, sí, caray, qué bárbaro, le está de falta, y mucha falta. Y Michael Vick. Perdiendo ahorita 7-0 en el segundo cuarto ya. En el inicio del segundo cuarto, 7-0. Abajo, los Acereros de Pittsburgh. Oye, Michael Vick, ¿qué tal lo ha hecho el zurdo? ¿Eh? Hola, hola. ¿Me escuchas o no? Te preguntaba que Michael Vick, ¿qué tal lo está haciendo ahorita con los Steelers? Bueno, aquí Paco parece que lo perdí, no se escucha, en fin. Vamos a seguir pues ya con las breves latifunescas. México va a ir a la Copa Confederaciones 2017 en Rusia. Sí, le ganó Estados Unidos este sábado, un partidazo. Estuvo pues muy intenso, se vivió pues de infarto. Tiempo extra, faltando 2 minutos para ir a penaltis. Y viene el bombazo de Paul Aguilar para poner ese boletito a Confederaciones y también salvar a las televisoras en México, que pues se salvaron, digamos, de perder cerca de 50 millones de dólares, ¿eh? Nada más y nada menos. Pero ya hablamos de lo que pasó con México, Estados Unidos, eliminatorias europeas. Los Seahawks vuelven a perder. ¿Y de qué manera perdieron el día de ayer? En fin, hablemos de mucho NFL y Sounders, que ya regresan a la actividad esta semana. Bueno, Paco, arrancamos con las breves latinfunescas. Échanos la primera, venga. Venga, con todo. Venga. ¿Ya cómo va? Bueno, es una breve con felicitación, ya que hoy, señores, 99 años de grandeza. Con el hashtag 99 años de grandeza, celebramos los americanistas 99 años. De grandeza, otra vez, de grandeza. ¿Lo dije? Sí, muy bien. Ah, entonces por eso estás de amarillo, de americanista, ¿no? Claro, que es el más grande, el más odiado. No importa, siempre el América será alguien que estará ¿es una en la persona? Boca de muchas personas. Mira, me estoy comiendo. ¿Alguien? ¿Es una persona? O sea, alguien, es que es como un ente que tiene vida, que tiene corazón, que tiene de todo. El América hoy cumple precisamente 99 años. ¿Tú sabes por qué se llama América, el club? Porque representa todo el continente. No, porque precisamente arrancó hace 99 años, el 12 de octubre, que se celebra también el Día de la Raza, y que se está celebrando el descubrimiento de América. Que aquí en Estados Unidos es el día de Cristóbal Colón, ¿no? O Columbus Day. Exactamente. Pero no importa eso, lo importante es que el día del descubrimiento de América, ese día por eso se llama América, este gran equipo que hoy por hoy es el máximo ganador de torneos en México. 12 títulos le avalan como el mejor el mejor de todo el mundo. Pues para unirse a estas celebraciones, de hecho, uno de nuestros amigos, Carlos Caballero Tapia, puso ahí unas fotos en Facebook, ¿no? De seguro ahí de, se ve medio stalker, ¿no? Pero ahí tomándose fotos con jugadores americanistas o que han militado en el América, ¿no? Pero se ve ahí que, sí, sí, sí. Que se robó, que le tomó la foto me da la fuerza. Pero un saludo al caballero, ¿no? No las he visto, pero igualmente a todos los americanistas, un abrazo a todos ellos. Y a los que también eran americanistas y luego ya se negaron como americanistas, como Diego Arrioja, que ahora ya no sé qué equipo le va. Pero no, bueno. Yo no soy como tú, Paco, de Villamelón, pero hay... Hay no, cosas que no, hay que no, mantener, no hay que decirlo. Los gallos blancos. Como tú siempre dices de un profesional nunca revela su equipo. Gracias. Vamos con la siguiente breve. Vamos con la siguiente breve de la tribu. Los profesionales no revelan sus equipos. Te puedo decir a quién le van y a quién no le van. Pero bueno. Bueno, la siguiente breve de la tifonesca tiene que ver. Paco, la siguiente tiene que ver con el Tuca. Tuca Ferretti cumplió su apuesta que había hecho con algunos jugadores de la selección mexicana, entre ellos Carlos Vela. También Jonathan Dos Santos, de que él se iba a, digamos, a rasurar el bigote si México avanzaba o si les daba el boleto a la Confederaciones. Y dicho y hecho, el Tuca dijo: a mí me gusta pagar carajo las apuestas, y la pagó y está sin bigote el Tuca. Es rarísimo, el Tuca. Pero ¿quién se lo cortó? Carlos Vela fue uno, el bombardero ex Arsenal, fue uno de los que se encargó de darle, pasarle por el navajazo. Está bien, hombre, que cumpla. De hecho, está también corriendo por redes sociales un video donde el Tuca le enseñó precisamente a Paul Aguilar cómo poner ese balón, como lo puso el sábado para el tercer gol de México, el decisivo, hombre. Una cosa impresionante. Y de hecho, ese video que está circulando es cuando él se enojó en un entrenamiento que hizo corajes. Ajá. Y les estaba enseñando cómo patear el balón y cómo pegar la portería, porque nadie lo podía hacer bien. Y el Tuca metió un golazo, de hecho, en esa demostración. Para que vean, tú que eres muy fan, Paco Díaz, de la gente mayor, porque ya estás en esa etapa, pues hay que reconocer, ¿no? La gente con experiencia. No, una cosa impresionante, ese remate de volea de Paul Aguilar, la verdad, se va a recordar por mucho tiempo. Sí, te estuvimos esperando, por cierto, aquí, nunca llegaste ni confirmaste, pero bueno. Vamos, un saludo también a Cromo y a su familia. Ah, nos atendieron muy bien. Sí, me imagino que tragaste como marrano, ¿no? De hecho, todavía traigo estragos todavía. Sí, me imagino, por eso andabas dormido. Pero bueno, vamos con la siguiente breve latinfunesca, aquí viene Rudito para darles lo último del boxeo en Latin Food. Venga. Hola, hola. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿quién está en la otra línea? ¿Quién habla? Rudito, ¿cómo estás, hombre? ¡Qué milagro! Hola. El jueves, ¿tú sí atendiste el jueves el programa? Sí, claro, pues tú nunca te apareciste, como siempre. Dijiste que estabas muy ocupado. Nel. Yo estuve al pie del cañón y nunca me hablaron, pero bueno. No seas mentiroso, Paco. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué es tan mentiroso, No, maestro. La verdad es que me extraña, la verdad. Yo no soy ningún maestro. Ya me cortan. Yo no soy ningún maestro. Ya no soy requerido y pues no sé. Pues es que te bajaron la chamba por faltar tanto. Pero bueno, ya, hay justicia divina. Oye, no, pues como siempre yo les traigo las mejores noticias del bots internacional, del bots. El bots, ajá. No, bots. A ver, ¿cómo es? Bots. Bots. Bots. Bots, ok. Bots. Del bots. Bueno. Del bot. Bots. Ya, dilo bien, bots. Bots. Bueno, bots. Ya, déjame, ¿me vas a dejar hablar o no? Sí. Bueno. Pues resulta que, no sé si sabías, pero se le quemaron unos coches al Mayweather, ¿no ves? Ah, qué Mayweather. Sí, pues resulta que, ¿ves que él tiene colección de coches? Coches exóticos. Tiene coches exóticos. ¿Mm? Y los estaba trasladando de su casa a otra casa de las que tiene. Tiene como 20 aquí en los Estados Unidos. Y se le quemaron. ¿Cómo ves? Fíjate. ¿Pero cómo fue? Pues... No saben que fue la mudanza. Así? Que fue la mudanza, le quemaron los coches. Yo creo que fue como de coraje, ¿no? Seguro alguien se los prendió en fuego. Digo, no es normal, ¿no? Que en una mudanza de repente, digo, a veces pasa, pero... Sí, y las pérdidas son de millones de dólares. ¿Cómo ves? Millones pero, de pues, dólares. Pero imagino que él alcanza para eso y para más, ¿no? Después de el tipo de billete que hizo por sus correderas. Imagínate tú. Oye, y también te tengo otra noticia de Potts. Ah, pues échatela, para eso estamos aquí. Resulta que mi papá iba a estar hoy, Rudy Mondragón, y no contesta. O sea, ¿y la noticia es? No contesta, no, pues que va a estar mi papá, Rudy Mondragón. De hecho, lo vamos a conectar porque estaba en Canadá, pero vamos a ver si nos contesta ahorita Rudy. Creo que ya no habla español, por ahí me dice. No, está peor que yo ese hombre, ya poco a poco se está quedando... Está quedando el barrio así, ¿qué pasa? No, pues ustedes que no se ponen las pilas. A ver, mira, ¿quién es? ¿Bueno? ¿Bueno? Sí, bueno. Oye. Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Papá? ¿Papá? Sí, ¿no? ¿Papá Rudy? ¿Me escuchas? ¿Ves? No me quiere contestar. No, pues me es que habla en inglés. Él no habla español. Me colgó. Habla de inglés. A ver, deja interrumpir aquí. Oye, le acaba de colgar Rudy, ¿eh? Qué poca abuela. ¡Ay! Se cayó el. ¡Qué poca abuela! Aquí se cayó la llamada. A ver, vamos a volver a llamarle a Rudy Mondragón. Porque. Textual, ¿eh? Se cayó textual, sí. Pero mientras tanto, para que nos dé, a ver si nos está haciendo una conexión desde Canadá, está en Toronto. Ya es que Rudy ahora hasta se cambió el nombre en inglés. Hola, ya soy ya. Rudy, ¿cómo estás, Rudy Mondragón? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Rudy, bueno, no más te digo que estás al aire, en vivo y en directo. Aquí está tu hijo. Del otro lado en la línea está Paco Díaz, que dice que está sentido. Que está sentido Rudy, porque nunca Rudy lo saludas, pero Rudy se tomó la molestia de llamarnos desde... ¿Sigues en Toronto, Rudy, todavía, o ya estás de regreso en la tierra californiana? Ya regresé a la tierra californiana, aquí estoy en Santa Bárbara, llegué desde... ¡Oh, my God, Rudy! Desde tierras bien lejas y ya regresé de Toronto, fui a una conferencia de académica de para el programa que estoy ahorita haciendo del doctorado y ya pues regresando aquí, pero muy bien el viaje, muchos estudios que está haciendo la scholars en áreas de deportes y de asuntos más grandes del mundo que se conectan al deporte. So, muy bien trabajo que están haciendo y qué bueno que fui a esa conferencia allá en Toronto. Esa, Rudy. Oye, Rudy, nos da mucho gusto, Rudy, que por fin nos hagas caso, ¿eh? Y ya andas muy ocupado, ya no pelas a Latin Food. Aquí siempre apoyando a Latin Food, siempre pensando en ustedes y esperando la llamada de ustedes para ver ¿cuándo vamos a hablar del box otra vez? Pues ahorita mismo, Rudy, ¿qué te parece? De hecho, te queríamos preguntar, está tu hijo aquí, Rudito, pero está ahorita llorando en la esquina porque dice que ya nunca le contestas el teléfono, pero él nos dio una noticia nada que ver con box. Siempre que habla de box da noticias de farándula. Nos estaba contando que se le quemaron los coches a Mayweather, pero háblanos tú lo que está pasando en el ring, Rudy. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué peleas se vienen interesantes? Sobre todo en este mes de octubre y noviembre, ya de cara a fin de año. Y pues tu voz experta, Rudy, te queremos escuchar aquí en Latin Food. Sí. Cuéntanos. No, pero bueno, ya que estamos en eso. Creo que está en un momento bien emocionante ahorita. Va a haber peleas este sábado, el 17 de octubre. Y luego en noviembre también va a pelear a Miguel Cotto contra a Saúl Canelo Álvarez, que va a ser el clásico reto de como les gusta decir, los mexicanos contra los puertorriqueños, del país de México contra la colonia de los Estados Unidos, Puerto Rico, ¿verdad? Y vamos a ver la pelea de Chocolatito este sábado, un peleador que está invicto, no es de gran peso, es un pequeño peleador, pero es un boxeador bien técnicamente... igualito como Mayweather, pero tiene buena técnica para acabar a sus rivales. Entonces este sábado va a pelear contra un veterano, Brian Bedoya, en la undercard de la pelea de mucha gente quiere ver esta pelea, la de Triple G, de Nelly Golovkin contra David Lemieux de Montreal, se me hace de Canadá. Esta pelea son dos peleadores que no son conocidos por su boxeo técnico, pero mucho más por su fuerza, por su habilidad de noquear a sus rivales, y cuando tienes dos artistas del arte de knockout, del boxeo, a veces se viene un boxeador, se crea un boxeador contra un slugger, contra alguien que pega fuerte. Eso, eso me va a hacer pensar quién contra David Lemieux y Choco G va a ser el boxeador y quién va a ser el que pega fuerte, porque ¿qué? Pasan esas cosas en el boxeo. ¿Quién gana, Rudy, en esa pelea? ¿Quién gana? Se me hace que esa pelea la gana Choco G por knockout, como en el noveno o el octavo, noveno asalto, porque los dos ya están diciendo que va a ser como una pelea de calle. Van a tirar bombas y se van a querer tumbar cada uno. So, va a haber caídas, va a haber sangre. Creo que por el 8 o 9 el Choco G va a poder ganar. Y nada, de Brian Veloria y Chocolatito de Nicaragua, creo que Chocolatito va a ganar esa por decisión. Pero vamos a ver algo emocionante por el Chocolatito que se está haciendo en figura grande, mucho muy grande, que gente ya está diciendo que es el número uno de pound for pound, ya que Floyd Mayweather ha dicho que se va a retirar del boxeo, que pues también yo en mi opinión vamos a ver si sí de veras se va a retirar Floyd Mayweather, porque en la pelea contra Andre Pirtle en el fin de semana del 5 de mayo, pues fue una pelea, yo creo, de calentamiento para algo más grande para Floyd. Oye, Rudy, hablando de peleas, ahorita también te vas a preguntar de la pelea que todos, digo, la popular, ¿no?, de fin de año, la que mencionaste al principio, entre el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el puertorriqueño Miguel Cotto. Nos tienes que dar ahí las claves de la pelea, pero solamente te quería decir que Paco Díaz se está preparando para ser luchador. Resulta que el sábado fue a casa de un luchador llamado Cromo, para empezar a aprender a cómo luchar, porque él tiene un tío que era luchador y Paco quiere regresar, ¿cómo ves?, al ring. Wow, es un cambio de carrera de primer impacto, pues, ¿verdad? Sí, de hecho trae ahorita parece luchador, porque trae hasta una como una bata ahí, así como si fuera antes de pelear, como estilo boxeador también, que le cubre ahí la cabeza. Está muy, muy concentrado. ¿O no, Paco? Pues mira, si me dejan hablar y defender un poco, no voy a hacer eso, pero como siempre Diego Rioja ya está dando información errónea, información fuera que falta de pruebas. Se está convirtiendo en un periodista, bueno, no sé, me está dejando dudas, haciendo cosas que, bueno. Ay, sí, Paco, no mientas, sí, te podemos ver aquí, de hecho, en video, y no me digas, pareces luchador, tal cual. No, el hecho de que me admires y me veas como un héroe y que creas que quiero ser luchador, eso es diferente. No, digo, tienes cuerpo de luchador, ¿no? Por eso, digo, yo sé que me admiras, ¿está bien? Pero no, Diego, no. No es para tanto, y también yo lo que quiero es apoyar siempre al deporte local, fíjate. Yo no estoy negando nunca la cruz de mi parroquia, como otros que se van a Los Ángeles y ya vienen a Seattle y ya no lo pelan aún. Te está atacando, Rudy, te está atacando el luchador. Eso sí se sintió como un jab a mi cara, Paco. La otra vez que fui a Seattle le llamé y pues la mitad de la naranja fue a la barra en Downtown Seattle, que fue Diego. ¿Qué tal? Paco, como que Paco no pidió permiso antes de para salir, o no sé qué pasó. Y lo están escuchando aparte ahí en su casa, Rudy, Yo pido perdón. Y no lo dejaron, sí, no lo dejaron. ¿O no, Paco? Yo nunca pido perdón, digo, permiso, puro perdón. Uh-huh. Oye, a ver, ¿qué pasó? Cuenta, Rudy, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el...? Lo extrañé, esa vez que estaba haciendo lo extrañé a Paco, dije, pues me dejó clavado en un bar, como dice Maná. Ya ves, lo dejaste plantado, sí, cierto, yo me acuerdo, Rudy, que le avisé a Paco y nunca llegó, así como el sábado, este sábado estaba invitado para ver el partido México-Estados Unidos y nunca llegó también. Ah, ¿qué pasó? Pues quizás Paco está muy ocupado con otros proyectos. Sí, dice que está muy ocupado ahí con el una cosa llamada El Rey, por ahí me dice. No, pero bueno, están chavos. Está bien. Oye, Rudy, a ver, ya hablado de boxeo, háblanos ya las claves de la pelea para ir calentando aquí en Latin Foot esta afamada. Bueno, va a ser muy, muy popular, sobre todo porque está involucrado el Canelo Álvarez y Miguel Cotto. ¿Quién gana? ¿Por qué? Y el pronóstico de The Boxing Intellect, Rudy Mondragón. Oh, my God. Sí, las claves para, pues, primeramente para el ya el Hall of Fame, el futuro Hall of Famer del boxeo, Miguel Cotto, pues creo que sabiendo que Canelo es un peleador que es de combinaciones, no dejar de moverse. So, Cotto se va a tener que mover igualito como peleó contra Margarito la primera vez, dar combinaciones de jab, de dos punch combinations y moverse. También tiene que estar en una condición, en una forma excelente para poder sostener 12 asaltos, porque la clave para Cotto va a ser que vaya a 12 asaltos para que agarre la decisión, porque él es el mejor boxeador entre él y Canelo. Para Canelo, pues usar su edad, es un joven y sí puede aguantar golpes de un peleador que empezó su carrera en creo que 135, o so, ya peleando en la límite de 154 o 55 para esa pelea. El Canelo puede recibir golpes para dar golpes de poder, de fuerza, para tratar de acabar a Cotto en antes de que se acabe la pelea en 12 asaltos. Creo que cortando el ring para Canelo va a ser importante, porque creo que Cotto se va a mover, va a tratar de boxear, y si Canelo puede hacer esa pelea como pues un espectáculo de golpes, creo que él tiene la potencia, la fuerza y ser joven para ganar una pelea en 9 o 10 asaltos. Si se van a la decisión, creo que Cotto gana en los 12. Si gana alguien por knockout, va a ser Canelo, que la gana como en el 10, yo digo, 10, en el 10 asalto, y lo para a Cotto, y el árbitro se mete y para la pelea. Y Cotto, yo creo que Canelo puede ganar por decisión técnica en el 10, en el 11. Y el Cotto, yo creo que gana una decisión en los 12 asaltos. ¿Qué tal? Ahí está el análisis de Rudy Mondragón. Rudy, qué gusto tenerte aquí otra vez, ¿eh? Extrañamos tu análisis profundo de box, porque con Rudito, tu hijo, si es tu hijo o no, porque ya no sabemos. Con Rudito, pues ya se hizo el examen de sangre y pasan cosas así, man. El examen de sangre ya pasó y dijo el doctor que pues yo no soy el padre. Entonces estoy a muy seria, muy triste, pero yo siempre le voy a dar apoyo como el Boxing Intellect a Rudito en toda su vida, y lo que necesite Rudito yo le puedo dar, pero finalmente yo no soy el padre. ¡Qué mentiroso eres, papá! Oye, ya, en este momento tenemos la exclusiva de que está reconociendo la paternidad Rudy Mondragón de Rudito. Esto solamente se puede dar en Latin Food, señores. Oye, no sé, solamente en Latin. Papá. Papá, contesta. No, oye, Rita. Oye, papá. ¿Qué pasó? ¿Ya ves cómo sí contesta cuando le digo papá? O sea, tú eres mi papá. Oye. Yo te apoyo, Rudito. Tus padres son los de Latin Food ahí, Paco y Diego. No, es cierto. Ahí arreglense. No es cierto. Oye, sigo sentido porque no viniste a visitarme, igual que Paco. Nos abandonaste como basura. Como basura. No, pues Paco, pues Diego sí vino y tú y pues Paco, a lo mejor tuvieron una noche de Netflix, no sé, porque no fueron a la barra. Sí, bueno, y Paco quería, ya, como siempre, me quería llevar a su casa, pero le dije que no. No, pues ahí hay que... Creo que Paco, pues es tío Paco, pero a lo mejor también es papá Paco, a lo mejor abuelito Paco, no sé, uno pues, de los tres. Pues creo que hace de todo. Bueno, papá, qué bueno que regresaste aquí a Latin Food. Muchas gracias, Rudito. Un placer estar en el programa otra vez. Te extraño mucho. Igual, ojalá un día te pueda conocer en persona y desearte todo lo mejor en persona. Pues sí, pues si te atreves a venir y visitarnos. Ok, pues para la otra te prometo que ahí voy a estar. Y pues te, ahí me disparas un café, Rudito, ¿sí? Ay, todavía le quieres que te dispare un café. Ese Rudy. Oye, Rudy, ya se fue. Ahí de Starbucks, por favor. Ahí me disparas un café. O sea, imagínate. Esa frase, orgullosa de paz. Frase de padre. Ahí me disparas tú el café. Tú pichas, ¿no? oye, ya se fue. No, pues, está feliz, bueno, Rudy. Diego, quería felicitarte en la nueva noticia también de tu la nueva edición de tu familia. Felicidades, Diego. Ah, gracias, Rudy. Aquí anda, de hecho acaba de entrar ahí Luciana, le acaban de cambiar el pañal aquí en Latin Food y no se escuchó nada. No, qué bonito. No, qué bonito. Está muy sana, ya tendrás que venir a conocer, Rudy, ¿eh? Sí, ya tengo que planear ya un viaje a Seattle de regreso para ver la familia ya. A la familia, se extiende la familia, Rudy. Desde ahorita me apunto con el Paco. Paco, apúntame en tu calendario ahí cerquita de tus citas de Latin Food, pero también de tus entrenamientos de la lucha libre, para que esta vez en Seattle sí nos podamos reunir. Paco. Paco. La reunión va a ser en un ring de lucha libre, fíjate, para que hagamos un reportaje y nos aventemos ahí un rum rum. ¿Ves cómo se anda ahí con todo? Muy bien, muy bien. Ya rugiste, Paco. Sigue entrenando. Ahí lo hemos entrenado. Se está poniendo ahí su aceite de bebé. Una cosa espeluznante. En fin. Oye, Rudy, gracias por la llamada, Rudy. Te estaremos llamando. Pues, ¿qué te parece más seguido, Inclusive cada semana. ¿Qué te parece, Rudy? Me parece muy bien. Así para hablar de pues la pelea que viene este sábado y luego también las peleas que vienen en noviembre. No nos acordemos de la pelea de Timothy Bradley y Brandon Rios, que también va a ser una pelea buena en noviembre. Se va a acabar el año 2015 en una buena nota para el boxeo. Para la gente que dice que Mayweather está acabando el boxeo, pues Mayweather también contribuyó mucho este año para el boxeo, con la victoria hacia Manny Pacquiao y ahora con esta pelea de calentamiento contra Andre Pirlo. Pero el boxeo está en un buen momento. Para toda la gente que está pensando pues está buen momento o no, el boxeo está muy bien ahorita. Y lo dijo Rudy Mondragón. Rudy, un abrazo, Rudy. Descansa de tu largo y extenuante viaje. Muchas gracias a todos, a la familia de Latin Food. Saludos desde Santa Bárbara, California. Aquí estuvo Rudy Mondragón con nosotros. Para que vean, Rudy ya regresó. Después de muchos pedidos, pensamos que nos había abandonado, pero aquí está de vuelta. Y Paco está sentido. Bueno, vamos a hablar ya de cara a lo que pasó en Copa Oro. Tenemos otra llamada, en conexión hasta justamente donde se vivió el partido en Pasadena, California. Pero antes vamos a hablar de lo que está ocurriendo, Paco. Monday Night Football está en el medio tiempo. ¿Cómo va tu equipo? Tu verdadero equipo. Las cosas un poco más parejas porque... Faltando ya, sale la pausa de los dos minutos, de acuerdo a lo que yo tengo aquí, y van 7-3 arriba los Cargadores de San Diego, los Steelers luchando por tratar de sacar este partido adelante, que bueno, se le ve difícil, se le ve complicado. Oye, chico, se ve complicado. Y bueno, hablando, quiero hablar un poquito de Grandes Ligas. ¿Qué está ocurriendo en Grandes Ligas todo el fin de semana también? Oye, pero yo tenía otra breve antes. No, ya no da tiempo, ¿qué quieres? No, solamente que la selección, la Sub-22 de México, que derrotó 2-0 a Canadá. Ah, bueno, y que ya consiguió su boleto a Río. El olímpico de la CONCACAF logró la clasificación directa para estar en los próximos Juegos Olímpicos de Río, de Janeiro, donde va a poder defender el título de campeón. Oye, bien, ¿no? Aparte va a la final contra Honduras, es el día de mañana, ¿no? Exactamente, a eso iba también. Y bueno, pues esto... es algo que nos hace sentir bien, mientras que Estados Unidos, después de que ya no va a las confederaciones, también está en duda, quizá que pueda ir a la justa olímpica. ¿Cómo ves? No, pues, y Estados Unidos un día negro tuvo el sábado, ¿no? Día negro. Negro, pero digo, también fue un buen partido, de esos que nos gusta ver a todos. Sí, fue un buen partido, tú lo viste en un cine y no invitaste, por eso no quisiste venir, ya me di cuenta. No, llegué tarde porque estaba yo como parte de una, tú sabes, uno que se presta para muchas cosas. Ya para los segundos tiempos ya me tocó verlo por allá. Bueno, y Paco, hablando rápido de Grandes Ligas, Major League Baseball, ya han terminado tres juegos de lo que está haciendo pues ya la postemporada. ¿Dijiste de lo que viene siendo? De lo que está haciendo, de lo que está haciendo. ¿No escuchaste? No, de lo que está haciendo la postemporada. Escucha bien, Paco, y después criticas. Y está muy buena la serie. Fíjate, todas, Paco, todas están empatadas, a excepción de una que, bueno, ahorita se está jugando. En este momento baja la tercera, los LA Dodgers contra los New York Mets. Serie empatada a uno. Hoy en la mañana se jugó el partido de los Royals de Kansas City contra los Astros de Houston, que le dieron la vuelta al equipo de los Royals. Imagínate, iban perdiendo 6-2, Paco, 6-2. Y en la octava entrada vino pues la lluvia de home runs para Kansas City. Ese equipo, aparte, que está acostumbrado desde la temporada pasada, Paco, a venir de atrás en partidos. No es la primera vez que lo hace. Así consiguió su avance al juego de comodín la temporada pasada. Y ahora ya empató la serie y aparte cierran en Kansas el juego. Sí, no, Houston ya se sentía ¿Qué pasó con tus Astritos? No, yo sigo confiando de que traen buena estrella. Y aunque vayan a Kansas City, yo creo que todavía tienen chance de darle batalla a los Reales. Sí, tienes razón, se van al quinto partido. Igualmente, Toronto también se puso las pilas, también empató la serie ante Tejanos, y también está poniendo sabroso estos de los divisionales de las Grandes Ligas. Sabrosos. No, está bueno. Oye, el equipo de Toronto, aparte que había decepcionado porque iba 2-0 abajo, ¿no? En los primeros dos juegos en Toronto los perdió, en el Rogers Stadium. Y ahora Toronto le gana a los dos en Texas y cierran también en Toronto. Y el que acaba de terminar, la sorpresa, yo diría, Paco, ¿cómo ves que los Chicago Cubs se ponen arriba a la serie 2-1 y ganaron 6-8 este juego el día de hoy contra los Cardinals? Van a ganar la serie, Para que veas que nada está escrito, porque todos pensamos que San Luis la tenía fácil, Toronto la igualmente de coser y cantar, Kansas City también llegó como confiado, ninguno de ellos ha sido contundente. Chicago le está dando por ahí su estate quieto a San Luis, digo, el mejor equipo de la temporada. Sí, oye, pero sabes, por ahí yo creo que hay algo de, no sé, hay una premonición. ¿Te acuerdas de la película de Volver al Futuro o no? Sí, claro. Si te acuerdas la película de Volver al Futuro, la número 2, todo ocurre en el 2015, que se supone que ya hay coches voladores y la jalada, ¿no? Obviamente no estamos en esa ocasión, en ese caso, pero en esa película dice 2015, campeones de la Serie Mundial. ¿Qué equipo crees que pone? Los Osos de Chicago. No son osos, son Cubs, cachorros. Ah, ¿qué? Los cachorros. Ajá, cachorros. Los cachorros. ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué pasó? Si no es fútbol americano. Ah, tienes razón, ok. Oye, los no, Cubs, pero sí, ¿cómo ves los Cubs, los cachorros? Y fíjate, yo cuando vi el primer juego contra San Luis dije, no, los van a barrer el equipo de San Luis, pero ahí van, trae buen equipo, el equipo del Chicago. Yo no sé a quién le dije, a ti, pero que tú eres un hombre de poca fe, tanto Chicago como Houston iban a sorprender y tú, ay, sí, es que quién Chicago sabe. Chicago no es cierto, dijiste Houston, nada más está registrado y Houston. Chicago también, porque dijimos que inclusive celebraron como si ya se hubieran ganado la Serie Mundial, pero que todavía traían para dar batalla, pero tú eres un hombre de poca fe. Fíjate, yo digo que, no, de mis gallos, siento que los Blue Jays están en equipazo, van a ganar en Toronto, se van a llevar la serie. No, yo creo que también, yo creo que ahorita Toronto, Houston puede dar la sorpresa, San Luis va a tener que empatar por ahí la serie y se va a poner sabroso. Ah, bueno, y la más pareja es la de los Dodgers y la de los Mets, ¿no? Sí, está empatada uno y ahorita están jugando ya en Nueva York, ¿no? Sí, van en la tercera entrada precisamente. Y van ganando, los Mets. 6-3. Van 6-3, de hecho. Sí, va a estar bueno. Muy intenso, pero vamos, pues ya algo más de béisbol, Paco. ¿Algo más que quieras destacar? No, nada, que al final de cuentas va a ser una buena serie esta, la de los divisionales, y pues hay que estar muy atentos porque aquí en Latin Food ya hay que empezar a hacer que la gente vea otra vez el Facebook de Latin Food para que sepa que ahí va a encontrar. No, de hecho vamos a regresar esta semana ya, Paco, está pactado a partir de ahorita que colgamos el programa. Te invito a que escuches Aromas Latinos, ¿lo has visto alguna vez o no? No. Mi sección de béisbol en ESPN Deportes. Se llama así, tú la bautizaste. Ajá, ve a la página de Diego Arrioja, ese lo voy a compartir en Latin Food. Las cinco mejores jugadas de peloteros latinos en la semana, ahí están. Y ese lo vamos a publicar cada semana también, ahí en Latin Foot. A ver si es cierto. ¿Eh? Quiero creerte, Diego Arreo. Muy bien. Quiero creer. Está, y aparte, el podcast que lo tienes que compartir, Paco, se va a subir al terminal este programa en vivo. Siempre lo hago. Oye, no, te iba a decir, y es en serio, la gente que nos está escuchando, que por lo general nuestra audiencia ha crecido en podcast, no es mentira, cada programa que hemos hecho ya estamos superando más de 100 visitas, ¡Wow! Que es bueno, que significa que hay más de 100 personas que vuelven a escuchar la retransmisión, aparte de las miles y miles de personas que nos escuchan en vivo, ¿no? Entonces es algo que hay que destacar. No llores. Oye, bueno, Paco, hablando de... ya vamos después de béisbol, ¿qué te parece si ya hablamos de a lo que nos atiene el fútbol? Fútbol México, Estados Unidos. El análisis, ¿qué sigue para México? ¿Cómo viste tú el partido? Y pues también fecha FIFA, ¿no? Venga. Entrada. Esto es fútbol mexicano, selección mexicana en Latin Foot. Latin Foot. Fútbol mexicano. Venga. Echate un grito, Paco. Bueno, Juanga, ahí empezamos con fútbol mexicano. Pues más que nada, la selección mexicana consigue su boleto a la Copa Confederaciones, ya lo hemos anunciado al principio del programa. Pero vamos a desgranar este partido sin comentarios escuetos. Hablamos de escuetos, a ver si se une ahorita en unos momentos a la mesa. Pero a ver, Paco, ¿viste el partido completo en México-Estados Unidos, sí o no? No lo vi completo porque andaba yo de viaje, pero ah, de viaje, que... ¿dónde andabas? Bueno, andaba manejando. Pero lo que empecé a ver me gustó. Fue un encuentro de garra, ¿no? Pues más garra que fútbol, honestamente. Estados Unidos para mí fue una decepción en todos los sentidos, de que no fue un equipo que le plantó cara a México, simplemente lo estuve esperando. Y con lo poco que hizo Estados Unidos le complicó la vida al equipo mexicano. Y ya se conecta aquí con nosotros. Ah, nos mandó a buzón, está bien, olvídalo, Paco. Te digo que con lo poco que hizo Estados Unidos le complicó la vida a México, es lo que me preocupa. Pero sí, México pues consiguió el objetivo, ganó, le echó ganas, le echó esas cosas que hacen falta. Y en fin, México consigue su boleto 3-2. He visto escueto. No, ves que está. Pero bueno. No, voy a hacer la. ¿Quién es que el análisis? ¿Qué fue lo más relevante? ¿Quién realmente fue el determinante? Bueno, a ver, vos. Los factores determinantes. Ok, hablemos ya del partido y desgranemos. Vámonos a nivel de cancha, como dicen. No, México jugó con un 4. Oye, pero. Ahí te va. ¿Me puedo conectar? Conéctate, bueno, Chiscarcas. Bueno. ¿Aquí estás o no? ¿Vamos al aire? Sí, estás al aire. ¿Estás al aire? Sí, estás al aire. Escucha. Fíjame, como tú sabes, ¿no? Para que y con nosotros, Chiscarcas. Ah, así me gusta, con presentaciones. Como de circo, ¿no? No, para que la sepan, que sepa la gente qué onda, porque luego se va a sacar de onda, porque ahora sí vamos a hablar derecho acá chido y van a decir, ay, ¿quién es ese que habla bien chido? Bueno, no creo que digan eso, pero... Oye, fíjate, Chiscarcas, hablando, vamos a nivel de cancha, México-Estados Unidos, el Tuca Ferretti probó con un 4-3-3 en la formación, mucha gente estaba escéptica, incluido yo... Les tengo que aceptar y reconocer que se me hacía un poco arriesgado lo que estaba presentando el Tuca Ferretti en el campo, así en el papel antes del partido, poniendo solamente a 3 en medio, 4 atrás y 3 delanteros, Raúl Jiménez, Chicharito y Oribe Peralta adelante, en el medio campo Rafa Márquez como contención, al lado Andrés Guardado y Héctor Herrera, que no está en buen momento, y atrás pues con 4 con Miguel Layún, Paul Aguilar por las bandas, y estaba Héctor Moreno, sí, Héctor Moreno y Diego Mitocayo Reyes. En fin, esta alineación y esta formación a México le sirvió en los primeros minutos porque dominó al equipo de Estados Unidos, pero como siempre vinieron las desatenciones. Llegó el primer gol de México en una muy buena jugada colectiva entre el milagro azteca Raúl Jiménez con Cepillo, que se la dio a Chicharito y la mete de churro, pero la metió. De hecho, la rebanó, no sé, le pegó bien mal. Digo que le pegó con los tacos, pero entró como de patito, ¿no, Paco, ese gol? Pero bueno, fue buen gol para México. Y luego vino el empate del equipo de Estados Unidos y acabó pues un poco los ánimos del equipo mexicano. Aquí hago pausa y habla Paco. Lo que te iba a decir, o sea, respira Diego, yo sé que te emocionas, pero sí, no, de hecho fíjate que yo estaba en un cine viendo precisamente el partido y la gente de Estados Unidos se emocionaba por cada jugada de cualquiera se emocionaba y con ese gol se desbordaron en alegría y en esperanza porque pensaron que de ahí en adelante los Estados Unidos iba a retomar el control del partido, pero no fue así. Oye, ya rescataste, sí. Ya, bueno, y después viene el gol del empate en una desatención, como siempre, a balón parado, Michael Bradley cobrando el tiro libre. Es increíble que nadie marca. Y de cabeza viene el gol. Oribe Peralta supone que estaba en la marca, se pierde. Nadie marca tampoco Rafa Márquez. 1-1. Y con esa simple jugada, Estados Unidos estaba metido en el partido de lleno. El segundo tiempo, ¿cómo le costó a México, Paco? Y bueno, Estados Unidos realmente estuvo esperando al equipo mexicano. Vinieron los cambios por el Tuca, que ahí los cambios yo también tenía mis dudas, metiendo a la Palmera Rivas, imagínate. Metió a la Palmera por Rafa Márquez, luego entró Güemes, que es más puerco que yo, jugando fútbol. Es muy cerdo el jovencito Güemes, por Andrés Guardado. Ya la verdad, para meterte en esos campos, canal, la verdad es que sí está Canelo, ¿eh? Sí, pero es puercón, el Güemes, tío. No te acuerdas con Cholos, pero era... Es de esos que se enojan y mete la pierna para buscar la roja, No, claro, ya ves que también cuando fueron allá a Costa Rica y que anduvieron de gira, que también le metieron duro la pata. Pero cuando se necesita, pues se necesita, carnal. ¿Qué le vamos pues a sí, y bueno, este cambio de Tuca a mí también me sorprendió y decía, ¿dónde está Carlos Vela? ¿Dónde está el Tecatito? No entraba, ¿no? Y pues México con eso seguía tocando la puerta de Estados Unidos, no entraba el gol. Vienen los tiempos extra, viene el gol de Oribe Peralta, que era merecido porque México había mostrado más en el campo. En un pase de Héctor Herrera a profundidad y después viene la diagonal. Con esto México ya estaba celebrando y que de repente viene uno de los cambios de Estados Unidos que entró ya en tiempo de compensación, llamado Wood, que no lo conoce ni en su casa, bueno, yo nunca lo había escuchado, pero ¿cómo ves, Paco? Ahí le empata el partido a México y todos pensamos, bueno, nos vamos a penales y perdemos, como México, ¿no? Conociendo la suerte del equipo mexicano. De hecho, declaró Klinsmann que ellos ya estaban esperando ese momento, ¿no? Y sí, no, y fíjate, yo viendo el partido, ya cuando pasaban los minutos, cerca de los 120 minutos antes de los penaltis, decía, no, esto ya huele mal. Imagínate, México había hecho todo, estaba desgastado. Hay que lavárselo, carnal, para que no te huela mal. Está desgastado Chiscargas y de repente llega la joyita. La joyita, la cerecita que arriba del pastel con el golazo de Paulo Aguilar. Y vámonos. Volea, golazo. México es campeón de la Copa CONCACAF. Lo que sí me gusta son las celebraciones del Paulo Aguilar, canal, así como chichicuilota, como Estuvo bueno, ¿no? ¿Cómo se aventó ahí? ¿Cómo se aventó? ¿Viste cómo celebró? Sí, canal, yo pensé que ya se estaba como que, pues no sé, como que se le estaba yendo el avión bien gacho. Se aventó como costal, ¿no? Sí, ya sabes, los americanistas siempre tratando de hacer algo acá. Ah, no manches. Oye, pero ¿sabes de dónde sacó esa celebración, Chiscarcas, o no? Sí, canal, yo la verdad es que yo sí me baño y ando, yo no me meto en drogas ya, canal, ya. No, pues mira, Pato, no, pues no tiene que nada con drogas, Pato, los fanáticos de videojuegos, esta celebración se hace en el FIFA. Para que veas, de ahí se la pirateó el Paulo Aguilar. Ah, o sea que ni siquiera es original. No. No manches, para eso me gustabas, canal. La neta. Oye, a ver, Chiscargas, ¿quién es el para ti quién fue el jugador del partido? Pues la neta, por el gol el Paulo Aguilar, canal. La neta, o sea, digo, si me refiero al porque pues lo que hizo fue darnos la clasificación, canal. Y aparte, pues el golazo. Ni él se la pensaba, la neta. Ni él se la imaginaba. Porque no vio nada más que el balón, carnal. No vio a ningún jugador. Creo que no vio ni la portería. Pues le pegó, como dicen, a la buena de Dios, ¿no? A ver si caía en gol. Sí. Y le atinó chido. La neta, pues, ¿quién más? No sé, yo digo que sí, porque todos anduvieron inconsistentes. Sí, yo creo que de lo más destacado, pues sí, me tengo que quedar con... Bueno, Paulo Aguilar por el gol... no sé, Héctor Moreno fue de los más, digamos, consistentes, ¿no? Tampoco fue digo, cumplió con su labor. Así que digas, contundente, canal. Digo, de repente se les pudo ir el partido, ¿eh? Ya se parecen a los Seahawks. Sí, bueno, los Seahawks son una catástrofe, ¿eh? Se nos va la temporada, ¿eh? Tan pronto. No huele bien, la cosa. Para lo bueno es que todavía tenemos fútbol para aventar para arriba, ¿eh? Pues sí. Oye, pero bueno, ahora Copa Confederaciones Chiscarcas, ¿vas a ir a Rusia o no? No, pues no me alcanza el presupuesto, canal. Es en el 2017, ¿cómo? ¿Para cuándo es? Es 2017, el verano de 2017. Ah, cámara, a mí me gusta eso de verano. Pero, pues, no, pues está canijo. ¿A ti te van a mandar de allá de los espineses? Pues ojalá, si hay presupuesto. Ah, no, ya no te quieren llevar ni a Tijuana, carnal. Pues antes sí me llevaban a Tijuana, me llevaron hace un mes de viaje, pero parece que me llevan como una vez al mes, si bien me va. Algo has de haber hecho. No, que al contrario. No, te quisiste mochar con el Faitelson, ya me dijeron. Ah, ¿qué pasó, Chiscargas? Bueno, pues ya sabes que las malas lenguas por todos lados andan. Oye, y hablando de fútbol mexicano, ¿qué pasó con el Maza, que anda en recuperación, no? Él nunca tiene el... Pues no sé, mira, como ahorita ya andamos como que ya no esperamos nada de la temporada, como que ya, yo creo que ya se rajó. Dijo, ya mejor me voy a descansar y ya sabes, cara. Pero el que viene sí lo vamos a ganar porque vamos contra los pececillos dorados. Ya sería mucho que no lo ganáramos, me cae. No, pues la verdad es que sí, ¿eh? Oye, pero... Porque fíjate, ¿quieres que hablemos de fútbol mexicano, canal? Porque... Tus Cholitos, tu nuevo equipo, se va a enfrentar contra el América, no sé si te acuerdas. Sí, pues Güemes y contra su ex equipo. Sí, no manches, y no sé, es que está medio bipolar la cosa con el fútbol mexicano, canal. Pero pues siempre ha sido bipolar, Chiscargas, ¿qué te sorprende? No, pero pues yo siempre tengo la esperanza. Ya ves que hay ahorita cuates que están celebrando los 99 años del América, caca. No manches. Como Paco, mira, ahí está vestido de amarillo. Y no manches, no, ¿qué celebran? Que las ayudadotas que le dan los árbitros y ese tipo de cosas, yo la neta sí me daría pena. Yo prefiero perder, pero pues perder con dignidad. Perder no con estilo, ¿no? Exactamente, ganar, pero no ganar como gana el América. La neta. O sea, estás levantando falsos. ¿Qué? ¿A poco tú también ya te vas a estar? Ya eres americanista. Yo no voy a decir, nunca revelaré a qué equipo le voy. No manches. ¿A quién Latin Food? Todos dicen a quién le van y a quién no le van. Que no es cierto, no es cierto. ¿Quién quieres quedar bien, carnal? Oye, te voy a decir, 18 selecciones clasificadas, ya que estamos hablando de fútbol, antes de que digas todos los encuentros del fútbol mexicano. Para terminar con la fecha FIFA, ya hay 18 equipos clasificados a la Eurocopa 2016 en Francia. Entre ellos está Albania, Austria, Bélgica, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Islandia, Italia, Irlanda del Norte, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, España, Eslovaquia, Suiza y Gales. ¿Cómo ves? Ya 18 clasificadas. Y por cierto, jugó España, le ganó a Ucrania, con eso ya clasifica directo. Rusia también hizo lo suyo. Y pues está poniendo bueno la Euro, que va a ser en Francia, Francia 2016. No, sí andaba yo bien preocupado, dije, ¿cómo andarán por allá los de...? No me importa, carnal, ya yo, lo mío es el fútbol mexicano. Bueno, a ver, hablando de fútbol mexicano, cuéntanos, aparte del América Tijuana, ¿qué otros partidos tenemos? ¿Para cuándo? Ya para la jornada 13. Pues tú estás hablando de que esta semana juegan, ya te quieres adelantar, o sea, es lunes, pero bueno. No, pero ya sabes que como aquí no sabemos cuándo va a volver a pasar esto, pues yo me Lunes y jueves, como siempre. Oye, sigo esperando a Paco que nos dé la invitación en una supuesta radio difusora que va a regresar a Latin Food, ¿no? ¡Ah, caray! No, Paco. No. Puras promesas y nada. No, nada, que esté cocido, no hay que adelantarse, mi querido Diego Roja, todo se lleva su tiempo para que se pueda cocer bien. Ok, estamos hablando que en un año quizá. Quizá menos, pero necesitamos consistencia, no podemos estar haciéndolo. No, Paco, siempre, consistencia hay, el jueves no te uniste al programa, pero hubo el jueves. No me consta ni siquiera. Sí, ya ves. No hay evidencia. Ya ves, no sabes. Ve a checar los podcasts que nunca los escuchas y ahí podrás ver. Ahorita lo checaré. Ok. Oye, bueno, a ver, ya para terminar, Latifoot, ya son las 7. ¿Qué hora es? 7 y cachito. Ya. Y bueno, yo nada más quiero comentar acerca de que mañana es el debate demócrata. No sé si lo vayan a ver ustedes. Paco, no hablamos de política en Latin Food, demonios. Ok, me confundí, perdón. Eso va. No manches, estamos hablando acá de lo más. Sí, sí. ¿No? Y ya íbamos a empezar a hablar de la jornada 13, que entre más se crece. Pero mira, Veracruz va contra Santos, canal. Ajá. Los Tigres contra el Pachuca. Los Jaguares contra el Monterrey. Tijuana contra el América. León contra Pumas. Toluca contra Querétaro. El máximo de todos los Cruz Azul contra los Dorados. El Morelia contra el Atlas. Y el Guadalajara va a cerrar contra el Puebla, canal. Que el Puebla también anda de capa caída. A estar buena. Ya, ¿qué te parece? Ya el jueves analizamos de lleno la jornada del fútbol mexicano. Vamos a tener una conexión con el pareja Gabriel Castro hasta Los Ángeles para hablar también del fútbol mexicano, Chale, yo sé que tú andas contento porque el máximo goleador ahorita del fútbol mexicano, ¿quién es? ¿El máximo goleador del fútbol mexicano? O sea, ¿qué dices? ¿En el torneo actual o no sé a qué te refieres? En el torneo actual. A un equipo que tú le vas. Tito Villa. Ah, no manches, lo que te quería que dijeras a qué equipo le ibas, canal. No manches. Sí, el Tito Villa, canal, 11 goles. ¿Qué tal? De Querétaro, y todos lo daban por muerto al Tito Villa y ahí está. Pero para que veas que sí estás reconociendo a qué equipo le vas, canal, para que no lo quieras decir. Dicho. Ya lo dijiste. Pensé que no, ya lo es dijiste, que escuché el equipo donde tú creciste, dije, bueno, Querétaro, ¿no? Está bien. Oh, oye, a mí lo que me preocupa es cómo le fue al Nico Moreno después de que le estaba echando tanta cacatúa a México, canal, y que andaba, ay, no, que quién sabe qué, que México, que... Y ya ves, y ya no ha aparecido, ya ni siquiera aparece en las redes, canal. No, se quedó callado, ponía Go USA y tómala, 3-2 México. No manches, un saludo, te saluda la banda, Nico. Te saluda la porra, te saluda Nico Moreno. Bueno, ya nos vamos a ir aquí de Latin Food. Sigan escuchando, ¿cómo se llama el programa del afortunado? Happy Hour. Se presenta todas las mañanas de 7 a 8 con las noticias. Paco Díaz le informa. No, pero en la mañana no eres Paco Díaz, eres Francisco Díaz, ¿no? No, Paco, siempre soy Paco Díaz. Ok. Bueno, nos vamos aquí en Latin Food. Nos conectamos el jueves. Latin Food Digital, así es. ¿Ya se acabó? Ya, vámonos. No manches, y por eso me hicieron despertarme. No manches.